No sé cómo pasó, del cielo fue el milagro, sediento entre mis brazos, la comencé a besar y tristemente en mí clavó sus bellos ojos y vi dos tiernas perlas por su cara rodar. Dos tiernas perlas por su cara rodar. Detuve en su caída las perlas de su llanto. Fue para mi conciencia la bella salvación y la volví a besar, pero esta vez lo juro con un sagrado beso que salió del corazón. Con un sagrado beso que salió del corazón. Un sagrado beso que salió del corazón.